sé por qué ahora te vas. Piensas que voy a llorar porque vas a abandonarme. Te equivocas, yo me puedo enamorar. Querer mejor que antes. Y sabes que te di mi amor y mi ser. No supiste agradecer que te quise más que a nadie. Lo siento porque si alguien te hace llorar, yo no soy el responsable. Y ahora marchate, no te detendré. Que en tu viaje te vaya muy bien. Fuiste mía, solo mía. Pero ahora quieres irte, márchate. Si lo nuestro olvidaste. Te agradecer que te quise más que a nadie. Lo siento porque si alguien te hace llorar, yo no soy el responsable. Y ahora márchate. Nuestro olvidaste.